Hola, quien les habla Coti, cantante de Grupo Alegría, y bueno, quería saludarte. Y en el día de tu cumpleaños quisiera regalarte esta hermosa canción.